Bienvenidos. Este es el día número 136. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Queremos recibir esta palabra para que dé su fruto en nosotros. No se trata solo de conocimiento. Se trata de una vida transformada por la fuerza de Dios. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 22. David partió de allí y se puso a salvo en la caverna de Adulam. Al enterarse, sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron a unirse con él. Además, se le juntaron todos los que estaban en algún aprieto, cargados de deudas o descontentos de la vida. Así llegó a ser jefe de unos 400 hombres. De allí, David se fue a Mizpe de Moab y dijo al rey de Moab: «Deja que mi padre y mi madre vivan entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo». Luego los llevó a la presencia del rey de Moab, y ellos se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David: «No te quedes en el refugio, entra en el país de Judá». Entonces David partió y entró en el bosque de Jaret. Saúl se enteró de que David y sus compañeros habían sido descubiertos. Él se encontraba entonces en Gibeá, sentado debajo del tamarisco del lugar alto. Tenía su espada en la mano y todos sus servidores estaban de pie en torno de él. Saúl dijo a sus servidores: «Escuchen, benjaminitas, ¿acaso el hijo de Jesé también les dará a todos ustedes campos y viñas y los hará a todos jefes de 1,000 y de 100 hombres para que hayan conspirado contra mí? Nadie me avisa nada cuando mi hijo pacta con el hijo de Jesé. Ninguno de ustedes se conduele conmigo, ni me revela que mi hijo sublevó contra mí a mi esclavo para que me tienda acechanzas, como sucede en el día de hoy». Entonces intervino Doeg, el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo: «Yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelec, hijo de Ahitub. Ahimelec consultó por él al Señor, le dio provisiones y le entregó la espada de Goliat el filisteo». El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitub, y a toda su casa paterna, a los sacerdotes de Nob. Todos ellos comparecieron ante el rey. Saúl dijo: «Escucha bien, hijo de Ahitub». «A tus órdenes, rey», respondió él. Saúl añadió: «¿Por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? Tú le has dado pan y una espada, y has consultado a Dios por él, para que se subleve contra mí y me tienda acechanzas como sucede en el día de hoy». Ahimelec respondió al rey: «¿Hay entre todos tus servidores alguien tan de confianza como David? Él es yerno del rey, es jefe de tu guardia personal, y todos lo honran en tu casa. ¿O acaso es esta la primera vez que consulto a Dios por él? No, lejos de mí. Que el rey no levante ningún cargo contra tu servidor ni contra toda su casa paterna, porque tu servidor no sabía absolutamente nada de este asunto». Pero el rey replicó: «Morirás sin remedio, Ahimelec, tú y toda tu casa paterna». Luego el rey dijo a los de su escolta que estaban apostados junto a él: «Vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David. Aun sabiendo que él huía, no me lo denunciaron». Pero los servidores del rey no quisieron extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg: «Vuélvete y mátalos tú». Doeg se volvió y acometió contra los sacerdotes. Así mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. En Nob, la ciudad de los sacerdotes, Saúl pasó al filo de la espada a hombres y mujeres, niños y pequeños, bueyes, asnos y ovejas. Solo pudo escapar un hijo de Ahimelec, hijo de Ahitub, llamado Abiatar, que huyó a reunirse con David, y le contó que Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. David dijo a Abiatar: ya sabía yo aquel día que Doeg el edomita estaba allí presente y que no dejaría de informar a Saúl. Yo hice que las cosas se volvieran contra toda su casa paterna. Pero quédate conmigo y no temas. El que atenta contra tu vida, atenta contra la mía. Junto a mí estarás bien protegido. A David le llegó esta noticia: los filisteos están combatiendo contra Keilá y saqueando las eras. Entonces David preguntó al Señor: ¿debo ir a atacar a esos filisteos? El Señor dijo a David: sí, ve, derrotarás a los filisteos y salvarás a Keilá. Pero los hombres de David le dijeron: si nosotros tenemos miedo aquí en Judá, ¿cuánto más íbamos a Keilá contra los escuadrones filisteos? David interrogó de nuevo al Señor, y el Señor le respondió diciendo: baja ya mismo a Keilá, porque yo entrego a los filisteos en tus manos. David fue a Keilá con sus hombres, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Así salvó David a los habitantes de Keilá. Abiatar, hijo de Ahimelec, que había ido a refugiarse junto a David, bajó a Keilá con el efod en la mano. Y cuando informaron a Saúl que David había entrado en Keilá, pensó: Dios lo ha entregado en mis manos, porque él mismo se ha cortado la retirada, metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojos. Luego convocó a todo el pueblo a las armas para bajar a Keilá y sitiar a David y a sus hombres. Al saber que Saúl tramaba su ruina, David ordenó al sacerdote Abiatar: presenta el efod. Luego dijo: Señor Dios de Israel, tu servidor ha oído que Saúl intenta venir a Keilá para destruir la ciudad por causa mía. ¿Es verdad que Saúl bajará como tu servidor ha oído decir? Señor Dios de Israel, dígnate comunicárselo a tu servidor. El Señor respondió: sí, él bajará. David continuó diciendo: y los señores de Keilá, ¿me entregarán a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Sí, respondió el Señor, ellos te entregarán. David partió con sus hombres, que eran unos 600. Salieron de Keilá y anduvieron a la aventura. Y cuando informaron a Saúl que David había escapado de Keilá, él desistió de su expedición. David anduvo por el desierto en los sitios bien protegidos y se estableció en la zona montañosa, en el desierto de Sif. Durante todo ese tiempo, Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos. David advirtió que Saúl se había puesto en campaña para atentar contra su vida. Por ese entonces, él se encontraba en el desierto de Sif, en Jorsa. Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino y fue a verlo allí. Lo reconfortó en nombre de Dios y le dijo: no temas, porque la mano de mi padre Saúl no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe muy bien. Los dos hicieron un pacto delante del Señor y David se quedó en Jorza, mientras que Jonatán se fue a su casa. Unos hombres de Sif subieron a Gibeá, donde estaba Saúl, y le dijeron: David está escondido entre nosotros en los refugios de Jorza, sobre la colina de Jaquilá, al sur de la estepa. Por eso, rey, baja, si es que así lo deseas, y nosotros nos encargaremos de ponerlo en tus manos. Saúl les respondió: Que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Pero váyanse, lo ruego, y asegúrense bien. Fíjense por dónde anda y quién lo ha visto por allí, porque me han dicho que es muy astuto. Observen y reconozcan todos los escondites donde podría ocultarse. Cuando estén bien seguros, vuelvan a verme y yo iré con ustedes. Y si está en el país, registraré todos los clanes de Judá hasta encontrarlo. Ellos se dirigieron hacia Sif, precediendo a Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en la depresión al sur de la estepa. Saúl y sus hombres salieron a buscarlo, pero alguien avisó a David, y él bajó a la roca que está en el desierto de Maón. Saúl se enteró y se lanzó en persecución de David por el desierto de Maón. Saúl iba por un lado de la montaña y David con sus hombres por el lado opuesto. David apresuró su marcha para escapar de Saúl, y cuando Saúl y sus hombres estaban a punto de cercar a David y a los suyos para capturarlos, un mensajero fue a decir a Saúl: Ven enseguida, porque los filisteos están incursionando por el país. Saúl dejó entonces de perseguir a David y partió al encuentro de los filisteos. Por eso aquel lugar fue llamado Roca de las Separaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 127. Canto de peregrinación de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el centinela. Es inútil que ustedes madruguen, es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos son un regalo del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en la mano de un guerrero son los hijos de la juventud. Feliz el hombre que llena con ellos su aljaba. No será humillado al discutir con sus enemigos en la puerta de la ciudad. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 49. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿De qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y abrazándolo les dijo: El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe,